Por favor, ya. No, tú no sueñas. Tú no llores. Injustamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre. Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo y estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora y es calibre 50, chiquitito. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también.